La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Uf, qué día, ¿no? Qué día tan... qué día, ¿no? Tan intenso, absolutamente. Sobre todo teniendo en cuenta que, además, este programa que estamos haciendo hoy en vivo, de Oral y Público, en general les decimos, buena parte de la gente que nos escucha en otras radios y por lo tanto nos escucha también, ¿no? Pensando que el programa no está en vivo. Pero nosotros, además, este programa en especial lo grabamos, entre otras cosas, por toda la... por todo el contenido, digamos, denso que, digo, muchas veces nosotros hacemos notas que nos requieren, como volver a la calma, a veces notas que nos emocionan y en realidad tomamos como la decisión inicial de grabar este programa. Hoy estamos en vivo, para quienes nos están escuchando en vivo, 21:06 de este jueves histórico en el que la justicia ha... determinado, ha considerado, probado que en la Argentina hubo un plan sistemático para robar bebés, para quitarles su identidad durante la última dictadura cívico-militar, y estuvimos haciendo una transmisión esta tarde, maratónica, como todas las transmisiones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí con María Eugenia, con Euge Otero y con Silvina Manguía en el estudio de La Retaguardia haciendo este programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Cuéntenme sus sensaciones. Silvi. Diversas. En principio, un gran entusiasmo por escuchar la sentencia. Estuvimos desde muy tempranito ahí, todos ante la expectativa. Y bueno, y después en la sala donde estuve, que fue en la sala de usos múltiples anexa, que está allí para el acceso al público, algunos enojos y bueno, nada, uno es como que hay que pensar y evaluar un poco mejor lo que pasó y esperar también los fundamentos, ¿no? Que se van a leer de esa sentencia, que ese veredicto que escuchamos hoy, se van a leer el 17 de septiembre o se van a presentar ante las partes. Uh-huh. Los fundamentos de un juicio, del veredicto. Claro, sí, que nos van a ayudar a entender algunas cosas como estas que escuchamos durante los testimonios. Vamos a estar escuchando un ratito más testimonios y vamos a reescuchar algunos de los testimonios desde hace un ratito, y allí había como una línea en común que es de satisfacción por el plano general, digamos, por esto de que se ha considerado probado el plan sistemático, pero también había como un sabor medio amargo porque algunas sentencias fueron un poco más bajas. En un ratito las vamos a repasar, las sentencias, porque ha pasado un rato y es bueno tomar distancia de los hechos y empezar a recorrerlas otra vez. Algunas fueron bajas, pero esto tiene que ver, bueno, en realidad con lo que tiene que ver lo vamos a saber justamente cuando, como decías vos, cuando claro. Se lea la... Pero por ahí esto que, ¿no? Ante un fallo como el de ahora, esta lectura que hicieron, este documento que empieza diciendo, habla de un plan de aniquilamiento, ¿no? Uh-huh. Y con el énfasis con que ella lo menciona, la presidenta del tribunal, la doctora María del Carmen Roqueta, bueno, y también, ¿no? Esto habla de a su vez haciendo incierta la desaparición y además el cambio de identidad de estos jóvenes, hoy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Bueno, es así. ¿Euge? Acá recuperándonos del frío todavía, y creo que también recuperándonos del frío de tantos años de impunidad, ¿no? Me parece que estas cosas tienen que ver con recuperarnos, con poder empezar a a encontrar un poquito de justicia después de tanta impunidad. Y la verdad es que me parece que, más allá de que siempre queremos las penas máximas, siempre queremos lo máximo que pueda pedirse para los genocidas y que no vean nunca más la libertad, ¿no? Pero me parece que no hay que perder de vista que lo importante es que la justicia determinó que esto fue un plan sistemático y eso era lo que necesitábamos, así que me parece que es un paso más. Uh-huh. Y habrá que seguir peleando. Estamos presentados y ya nos vamos a meter a escuchar testimonios. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede. Bueno, Silvina estuvo charlando apenas terminada la sentencia con Nora Cortiñas. Vamos a escuchar ese testimonio, ese diálogo. Siempre es bueno escuchar a Nora. Nora Cortiñas, niña fundadora. Y bueno, es un fallo que es importante en el sentido de que hay una condena. No van a llegar a cumplir todos los años en prisión porque tanto no van a durar. Pero de cualquier manera, para ellos y para las familias, este hecho, viste, los golpea. A ellos quizá no tanto porque son genocidas, pero a la familia, desde luego, los golpea. Y además a la sociedad toda la concientiza de los hechos infames, criminales que han cometido. Bueno, ahí estaba el testimonio de Nora. Esto fue que apenas terminado la lectura. Sí, la encontramos ahí saludando, abrazándose también con otras madres. Estaba Mirta Paravalle acompañándola como siempre, otra madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Uh-huh. Anteriormente habíamos visto a Tati en la sala, Marta Vázquez, bueno, las madres presentes, ¿no? Fue un momento, son esos momentos para quienes ya hemos tenido la ocasión de estar allí laburando en otras varias sentencias, es un momento como muy particular, ¿no? Porque es como el momento, a ver, cuando uno tiene una actividad que le lleva mucho tiempo, llegás al momento en el que se termina esa actividad y tenés como una descarga, ¿no? Habitual, te desplomás en la cama. Bueno, en este caso imagínense la carga emotiva que tiene esto, digamos, para gente que estuvo no solo trabajando en esta causa que duró bastante tiempo, sino que estuvo laburando más de 30 años para que la cuestión llegara hasta este día. Llega el momento y te desinflas, ¿no? Y se te mezclan un montón de sensaciones. Seguro. Bueno, quien nos hizo llegar un saludo fue Víctor Basterra. ¿Está por ahí, Víctor? Nuestro compañero, no. ¿Qué cosa? No está, está con algo de gripe, temperatura, y prefirió cuidarse para mañana, dice. Bueno, Víctor ha sido testigo en esta causa por uno de los casos, sí. El caso de Ruiz Dameri, él nos había contado aquí alguna vez que él tuvo a esa beba en sus manos, se la pusieron en sus manos, y a la vez contaba esta historia tan particular de que los dos hermanitos, uh-huh, de esta misma familia, claro, eran chiquititos, tenían 3, 4, 5 años y jugaban en los pasillos de la ESMA donde estaban secuestrados sus padres y donde su mamá había dado a luz, ¿no? Uh-huh. Y después a esos dos chicos los dejaron a uno en Rosario, a otro en Córdoba, los dos han recuperado la identidad. Víctor fue testigo en esta causa por esa cuestión, ¿no? Sí, recordemos que en el caso por el que fue apropiada, bueno, María Ruiz Dameri, en realidad por lo que se estaba juzgando acá, es a Juan Antonio Asik, sí, a quien se le había pedido 25 años en el alegato de la fiscalía, y hoy tuvo una condena por 14 años. Bueno, lo que se supone, digo, yo, a ver, uno tiene como el interés de tiene como el interés de ir desculando la sentencia, ¿no? Aunque haya que esperar para escuchar los fundamentos, ¿no?, del veredicto, pero en realidad lo que nos adelantaba Alan Yu, del abogado de Abuelas, es que aunque él no coincide con el criterio que adoptaron los jueces, él supone que los jueces adoptaron el criterio de individualizar los casos, y a partir de allí lo que sucede es que las penas terminan resultando como menores dentro del plan sistemático, ¿no? Pero bueno, insistimos, habrá que esperar a que lleguen las razones del juzgado para entender por qué estos fallos que en algunos casos nos parecieron exiguos. Compañeros, seguramente sé que te van a estar de acuerdo. Tengo el audio que pudimos tomar hoy de Victoria Montenegro a unos minutos de que había conocido el fallo. Así que si quieren, los podemos escuchar. ¿Y vos decís que lo vamos a escuchar? Bueno, sí, si vos decís que lo prometo. Vamos a escuchar, dale. Confiamos en ti. Una emoción muy profunda, en primer lugar. Es muy difícil de poder explicar lo que significó este juicio para muchos de nosotros. En mi caso particular fue la primera vez que pude asumirme en la justicia con mi verdadera identidad y con mi historia. Y escuchar todos los nombres de los chicos y pensar que detrás de esos nombres están nuestros papás y hay un montón de chicos que no están, es muy movilizante, ¿no? Pero lo bueno es que la justicia dictaminó que nuestro país hizo un plan sistemático de apropiación de bebés en el marco de un exterminio hacia nuestros padres y hacia esa generación. Así que me parece que es un aporte muy importante a la justicia, más allá de algunas penas muy, muy importantes, otras menores, a lo que apelarán los abogados. Pero creo que podamos llamar a esto por su nombre, que fue realmente un plan sistemático desde el Estado, un Estado que decidió cambiarnos la vida, cambiarnos nuestra identidad, cambiarnos nuestras historias y plantarnos en un lugar totalmente ajeno, es muy importante. Yo creo que sobre todo para que mucha gente deje de entender a la apropiación como un acto de amor, en primer lugar. Claro. Vos nos decías la otra vez esto que retomaste al principio, que me gustaría contarle a nuestros oyentes. Vos decías que ya habías aportado a la justicia, pero que las otras veces había sido para tratar de, digamos, como mejorar la situación de tus apropiadores, porque estabas en esa transición, en la reconstrucción de tu identidad, ¿no? Y que este juicio fue la primera vez que vos, digamos, aportaste a la justicia desde la verdad. Sí, es muy liberador también, porque, como es cierto, yo había hecho todo con María Sol para que le bajen la condena a mi apropiador, negando mis propios orígenes, y además creo que estos juicios sirvieron en lo personal para dejar una mochila pesadísima. En mi caso, la participación, me acuerdo, del fiscal Romero Victorica, que era un peso que yo tenía desde que soy Victoria, es decir, pensar que esta persona todavía sigue en la justicia, claro, y sigue haciendo daño. Uh-huh. Y además, bueno, lo vimos durante el transcurso del juicio, muchos testimonios que permitieron conocer la complicidad civil, que fue muy importante, y eso, bueno, quedó, me parece que quedó expuesto en el juicio, y bueno, es un paso más que viene a profundizar la justicia, este proceso que estamos llevando adelante todos los argentinos, y creo que me siento mejor persona, me siento libre, estaba ahí abrazada con mis hermanos. La verdad que uno escucha las palabras de odio de Videla y después abrazarme con ellos, abrazarnos entre nosotros, es muy lindo. Victoria, muchísimas gracias por haber pasado. No, por favor, hasta luego. Por esta transmisión. Hasta luego. Victoria Montenegro ha pasado por aquí, gracias. Bueno, esto ocurría a la nochecita ya, hace un par de horas ya. Sí, hace un par de más días o menos, ya. ¿No? Uh-huh. Cuando se leía la sentencia y empezaban a aparecer los testimonios, y allí escuchábamos el de Victoria Montenegro. Seguramente más tarde vamos a escuchar al fiscal Nicholson, que bueno, nos va a hablar de esto que nosotros nos vemos tentados a hablar, que tiene que ver con la con si fueron muchas o pocas las sentencias. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado por ahí. Nuestras causas. Bueno, repasando las sentencias que escuchamos hoy, tenemos a Jorge Rafael Videla con 50 años, a Reinaldo Viñone por 31 hechos, 15 años, a Jorge El Tigre Acosta 50 años por 30 hechos. Jorge El Tigre Acosta, 30 años, sí, la verdad que venimos. Oscar Franco fue absuelto, Antonio Bañek, 40 años, Santiago Riveros, 20 años, Juan Antonio Asic, 14 años, Víctor Gallo, 15 años, Jorge Luis Mañaco, 10 años, Eduardo Rufo fue absuelto, Susana Colombo, 5 años. Vamos a tomar contacto para tener un nuevo testimonio con Sara Méndez. El caso de Sara, que es uruguaya, es uno de los casos que se trató aquí en este juicio. Sara, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? Sara, ¿nos escuchás? A ver ahí, Sara, si nos estás escuchando. Bueno. Hola. Sí, a ver, Sara, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estoy en la reunión que se tomó después de escuchar la sentencia de plan sistemático, y donde nos reunimos un grupo, diríamos, Plan Cóndor, víctimas del Plan Cóndor, uruguayos, argentinos, y creo que también hay de otras nacionalidades, para festejar, porque yo creo que de la lucha de muchos durante muchos años, que quizás poco pudimos llegar a participar, no es verdad, pero es un triunfo para festejar. Sí. Sí, seguramente, sobre todo teniendo en cuenta, recién escuchábamos un testimonio de Victoria Montenegro, la chica que recuperó su identidad, y ella decía, esto va a servir para mucha gente que todavía puede pensar que fue un acto de amor apropiar, quedarse con los chicos y criarlos con sus padres desaparecidos. Y yo ahí hice un clic, dije, es cierto, todavía hay gente que piensa esto. Claro, pero sí, a veces el sentir quizás de alguna gente que ignora realmente lo que significa para un niño robar su identidad, robar su historia, y además crearlo bajo bases totalmente falsas. Es decir, no hay amor en ese acto, sino hay un acto de posesión, como si la persona fuera un objeto. Entonces, creo que los que opinan así califican quizás a la persona como un ser sin derechos, justamente en esto que nos da la identidad, que son nuestras raíces biológicas y nuestras raíces históricas. Yo creo que realmente este hecho aberrante, que fue la apropiación de los niños, sacarle a sus hijos, a mujeres que recién estaban pariendo, o niños ya con algunos meses de vida, y darlos a apropiadores para su crianza, fue de las cosas más aberrantes de la historia de actual. Y creo que este acto de hoy, de juzgamiento, de sentencias a responsables, así sean responsables muchas veces de mandos sobre estos hechos, dignifica a un país y permite que justamente no se pueda ver las cosas como algunas personas que ustedes decían que podían ver en un acto de amor, en ese hecho de una apropiación de un ser indefenso, inválido como es un niño a esa edad. Sara, uno conoce tu caso y por eso tiene a veces la sensación cuando cuenta tu historia que todo el mundo lo conoce, pero me parece que por ahí está bueno que cuentes sintéticamente la historia de la apropiación de Simón. Sí, yo en el momento actual soy de las pocas madres sobrevivientes. El hecho que los niños se alzan con su mamá, ¿verdad? Sobre todo los niños en sus primeros tiempos de vida, y sobre todo, cuando la mamá todavía le lleva mi vientre, sin duda, la desaparición de la madre significaba también la desaparición del niño. En este caso, mi hijo tenía 20 años de edad, era muy pequeña, y nos secuestraron de nuestro domicilio, a mí me separan de él ahí, en nuestro lugar, en nuestra casa, me llevan a un centro clandestino de tortura, y era justamente un centro creado para ciudadanos extranjeros, y donde rápidamente nos dimos cuenta que lo que iba a suceder ahí era el interrogatorio bajo tortura y luego la desaparición, palabra que aún nos resultaba desconocida, pero que intuíamos como un sinónimo de la muerte y la desaparición del cuerpo. En este caso, singularmente, yo sobrevivo, a mí me trasladan clandestinamente a Uruguay, esto fue una operación conjunta, Uruguay y Argentina, me trasladan para el Uruguay, junto con otros ciudadanos uruguayos, en este operativo conjunto, las Fuerzas Armadas, como decía, uruguayos y Argentina, y me van a procesar ante justicia militar en un país que también tenía dictadura. Uruguay estaba bajo el estatuto del año 73. Me procesan con justicia militar falsos datos, porque hacen que la detención fuera en Uruguay, y voy a estar 5 años en prisión. Yo no voy a saber nada de mi hijo durante todo ese tiempo, mucho tiempo más. Pero además, no solamente que no voy a tener información sobre qué pasó con él, sino que además voy a estar por el cautiverio imposibilitado de algo tan natural como es poder hacer algo para encontrarlo en la búsqueda. recién va a ser cuando recupero mi libertad y cuando en este país, en el 83, se puede recuperar la democracia, que tomo contacto con algunas en Plaza de Mayo y empiezo una larga búsqueda para sintetizar, porque esto fue muy largo. Yo puedo reencontrarme con mi hijo casi 26 años después. Y bueno, mi hijo que aún pensaba que era... sabía que había sido adoptado por una familia de policía, va a enterarse del hecho de la adopción al mismo tiempo de que su madre, su posible madre, aún no había ADN, pero hubiese demostrado totalmente, estaba buscándolo de hace muchos años. En el 2002 se produce ese reencuentro, hace 10 años por lo tanto que nos encontramos. Y bueno, así que empezamos a tejer esta otra parte de la historia, que es rehacer, rearmar ese vínculo tan importante para el ser humano, que es el de el hijo con la madre y la madre con el hijo. Su papá no pudo llegar a conocer este encuentro, murió Mauricio en 1991. Y por lo tanto, para él, su hijo estaba desaparecido todos los días. Bueno, esta fue más o menos una síntesis de esta historia muy larga. Y decía que lo paradójico de todo esto es que los padres, Mauricio, el papá, puede salir del país, sobrevive a estas dictaduras, al terrorismo de Estado, y se va a incorporar también a la búsqueda de su hijo en el año 84. Decía que lo paradójico es que, en este caso, mientras los padres sobrevivimos, nuestro hijo quedó desaparecido durante 25 años. Sara, muchísimas gracias por haber compartido una vez más esta historia con nosotros. Y esto que vos decís, sintetizaste toda una vida de búsqueda. En 5 minutos uno no puede nunca terminar de imaginarse lo que debe ser esa búsqueda angustiada de una mamá y de un papá. Te agradecemos muchísimo, un gran abrazo te mandamos. Un abrazo también para ustedes y bueno, y muchas gracias por el trabajo de ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Estábamos charlando entonces con Sara Méndez. Ella es uruguaya. Es uno de los pocos casos en los que no han desaparecido a la mamá después de haber parido. En el caso de ella, apropiaron a Simón y le cambiaron la identidad, pero no la desaparecieron a ella. Solo por una cuestión de desinteligencia argentina-Uruguay, digo, sí. porque fue como hubo complicaciones, ¿no? Porque como era la supervivencia en esos casos, casi que una cuestión fortuita. Es así, así se decidía la vida y la muerte en estos lugares. Hasta ahora nada ha probado lo contrario. Era una cuestión de humores de los represores, era una cuestión de cualquier cosa menos de lógica, porque obviamente en esos lugares lo que menos había era lógica. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Recién estábamos intentando comunicarnos con Chicha Mariani, otra de las abuelas protagonistas de esta gran triste historia que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente lo logramos acá con Euge y nos hace llegar un saludo. Está engripada también en los vientos del invierno, nos ha puesto a todos así. Uh-huh. Saludos y un reconocimiento también al trabajo que han realizado sus abogados y a través... Y pidió que la llamáramos la próxima semana. Chicha, el próximo jueves. Ha sido nuestra primera entrevistada, claro, en este programa, así que le respetamos todos los derechos a guardar silencio cuantas veces ella quiera, porque sabemos que siempre nos atendió. Hoy, cuando buscábamos con Euge las notas, nos encontramos repasando algunas de esas entrevistas, de esas charlas que tuvimos con Chicha en su búsqueda incesante, declaran ahí,

No, pero casos individuales no son, después vienen todos aparte los hechos esos. O sea, una cosa es el caso puntual por los apropiadores, otra cosa son los jefes. Acá, si bien se mezclaron con unos apropiadores, la idea era imputárselo a los jefes de todo esto, ¿no? Fiscal, muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a usted. Bueno, el fiscal Nicholson ha aparecido por aquí. Bueno, porque ya digo yo otra vez, ustedes se darán cuenta en este ejemplo la manera, ¿no?, de asumir esto como una causa colectiva. Recién nosotros escuchábamos el relato de la historia de Sara Méndez y ahora escuchábamos al fiscal Nicholson diciendo que Rufo, que fue, era uno de los imputados en esta causa, fue sobreseído en la causa de la apropiación de Simón, porque el único testimonio que había era el de Sara, entonces se supone que la justicia tomó la cuestión como beneficio de la duda, ¿no? Y es tan colectiva la lucha que cuando uno la escucha a Sara, no la escucha hablar con enojo, digamos, porque sabe que lo que pasó es que se probó el plan sistemático y que ese es el primer paso para que seguramente ella algún día pueda encontrar también justicia para el caso de la apropiación de Simón. Bueno, tenemos en línea a Eduardo Tabani. A mí me dicen, vamos a hablar con la persona que está a cargo del Instituto Espacio para la Memoria, y yo creo que me ponen a Ana María Cariaga en línea, con quien ya hablamos. A ver si alguien me puede aclarar esta situación. A ver, no, en realidad le damos la bienvenida a Eduardo Tabani, que ustedes saben, nosotros lo hemos explicado alguna vez, el cargo que hoy tiene Ana María Cariaga, de secretaria ejecutiva, de directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, es un cargo concursado, ¿sí? Y para este concurso se presentó el doctor Eduardo Tabani, fue elegido por el jurado ad hoc como el nuevo director ejecutivo del Instituto, aunque todavía no asumió, pero le damos bienvenida ya al programa del Instituto. Tabani, bienvenido. Fernando Tevele, Silvina Manguía, María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, un gusto charlar contigo en una... También para mí. En una noche muy muy especial. ¿Qué reflexión nos podés brindar? Mirá, a ver, primero muy conmovido por... lo que resultó el fallo y lo que significa para la sociedad toda haber escuchado por lo menos la parte resolutiva del fallo. Habrá que leer, por cierto, después esa sentencia, pero yo me salí reconfortado y conforme. Me imagino, o trato de imaginarme lo que les pasó a los hijos que allí estaban acompañando y presenciando lo mismo que presenciamos tantos, y escuchando lo que la presidenta de ese tribunal decía, las condenas que recibían quienes arrasaron con todos los derechos, quienes impusieron el horror y el terror durante los años de la dictadura cívico-militar. Así que mi primera impresión es de, te diría, de reconfortable sentimiento, diría, ¿no? Uh-huh. Sigo estando conmovido, como estábamos todos ahí. Y la verdad que me siento satisfecho. Siento que otra vez esta sociedad se reencuentra con... una justicia que hace justicia, unos jueces que interpretan ese tiempo de horror y que lo traducen en una condena a los genocidas. aprovechando tu ser abogado, algunas personas tenían como un sabor agridulce porque algunas penas eran de poco tiempo para lo que es este delito, sobre todo para lo que es socialmente, para lo que han logrado instalar los organismos de derechos humanos, de la gravedad de todo lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar, pero especialmente de lo que sucedió con la apropiación de niños allí. Por supuesto que hay que esperar los fundamentos del fallo, ¿no? Pero ¿se puede tener una idea de por qué algunas sentencias fueron bajas? No podría adelantarme a decirte esto que me planteas. Sí podría decirlo a partir de lo que escuché. Yo siento que la sentencia tuvo, como vos bien también señalás, grados en la responsabilidad. Y lo advierte al leer el fallo de la presidenta. Lo dice cuando le impone las condenas. Y yo creo que ahí hay una gradación que tiene que ver con las responsabilidades de cada uno. Ciertamente algunos de los condenados recibieron la pena menor. Para poder hablar un poco con conocimiento habría que leer los fundamentos. Ese sabor agridulce, sí, puede ser que sintamos cuando, digamos, escuchamos algunas condenas que no nos parecían las justas, por lo menos desde nuestro punto de vista. Lo cierto es que están condenados. Y pienso que básicamente lo que ha hecho el tribunal es merituar las responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Videla, estamos hablando de Bañeg, estamos hablando de Acosta, Mañasco. La verdad que era inimaginable esto años atrás, y la verdad que en ese sentido yo me siento satisfecho. Estamos charlando con Eduardo Tabani, que va a subir el cargo de director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, si mal no recuerdo, en septiembre. Seguramente vamos a tener tiempo para extendernos en esto en otro momento, pero para la gente que está habituada a escuchar este programa y que va reconociendo las actividades del Instituto Espacio para la Memoria, sí me gustaría saber por qué decidiste en lo personal presentarte para asumir este cargo tan importante. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Tengo dificultades para escucharte, discúlpame. No, a ver si ahí nos estamos escuchando un poco mejor. A ver. No, decía que brevemente, porque seguramente vamos a tener más testimonios sobre lo que ocurrió hoy, pero sería bueno para nuestros oyentes que están como empezando a reconocer las actividades del IEM, que les contaras por qué decidiste desde lo personal presentarte para dirigirlo. Bueno, la verdad que para mí, yo tuve oportunidad de trabajar desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires, lo presidí esa institución, con el instituto, y para mí fue una experiencia muy gratificante en lo personal, y tenía mucho que ver con un poco el programa nuestro en la asociación. Lo cierto es que el instituto para mí tiene un valor en sí mismo, tiene un recorrido en lo que es la memoria, fundamentalmente en la idea de perpetuar esa memoria del horror de los tiempos de la dictadura y la posibilidad de transmitir a todas las generaciones que han venido después de ese tiempo y que necesitan saber qué pasó. Y la verdad que en ese sentido para mí era y es un desafío. Yo creo que es una tarea militante y la verdad que en ese sentido también en un punto decidí hacer esto de presentarme a concursar y para mí es una satisfacción enorme. Espero estar a la altura de las circunstancias. El trabajo que viene haciendo el instituto es ímprobo, yo lo aprecio y seguramente lo que vamos a hacer es continuar con esa tarea y tratar de afirmar esos principios básicos del instituto, en los que la ley manda a llevarlos a cabo, cumplidos acabadamente. Yo aspiro que con todos los compañeros y compañeras que allí trabajan podamos hacer una tarea siguiendo lo que viene haciéndose hasta ahora y avanzando en lo que tiene que ver justamente en esto, la posibilidad de transmitir la memoria y hacer finalmente que la justicia triunfe por sobre la impunidad. Esto también hay que reconocerlo, es una larga lucha del movimiento de derechos humanos que no ha llegado en un solo momento y ha todo el tiempo manteniendo esas banderas con un compromiso inclaudicable, ¿no? Eso es lo que me ha motivado fundamentalmente y mi compromiso también con ese tiempo, con esa lucha. Es mi tiempo y la verdad que me honra poder ocupar ese lugar. Espero, vuelvo a decir, estar a la altura de las circunstancias. Tavani, muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo. Bueno, ha pasado por aquí entonces Eduardo Tavani, quien va a dirigir el Instituto Espacio para la Memoria. Sí, quería volver sobre algunos párrafos que mencionó la presidenta del tribunal hoy a propósito de la solicitud que hizo al gobierno nacional para que disponga de fondos, para que pueda ser digitalizado todos los documentos reservados y pruebas que han obtenido y uh-huh. que comprenden los años de 1975 a 1983, que han obtenido el tribunal para poder llevar a cabo llegar a este veredicto, ¿no? Sí. Entonces, y a su vez también dijo invitar, ¿no? Es curioso porque también habla de la federalización que tenemos en el país, o sea, lo federal que somos, pero por eso refiere a invitar a los gobernadores uh-huh. de cada una de sus provincias que también dispongan de fondos hacia adentro de su provincia y poder digitalizar documentos que... Llamó la atención porque, digamos, en general esas cosas son como pedidos políticos que pueden hacer las organizaciones, que en un fallo judicial estuviera ese requerimiento para la Presidenta de la Nación, la verdad es que cuando todos escuchamos que hacía referencia a la Presidenta, digamos, veníamos como sosteniendo el relato de la lectura y todos volvimos a parar la oreja porque nos llamó la atención, ¿no? Pero es cierto, sobre todo por la importancia que tienen muchos datos que se recabaron en este juicio para resolver otros actos de apropiación que siguen ocurriendo, ¿no? De muchos de los chicos que todavía no recuperaron la identidad. No, seguro, pero además esta posibilidad de disponer de fondos para digitalizar o continuar investigaciones o acelerar en algún punto la recolección de pruebas, digo, nos pone ante esta situación, ¿no? Acortar plazos, pero a su vez también avanzar, como pasó ayer en Posadas, por ejemplo, que también se conoció un primer fallo por delitos de lesa humanidad, ahí en la ciudad de Misiones, donde fueron acusados 4 responsables de haber actuado entre centros clandestinos de detención. Ellos fueron Felipe Jiménez, con 21 años y medio en su condena, Carlos Herrero, 20 años, Carlos Pombo y Julio Amarilla, con 7 años, y Guillermo Roque Mendoza, que bueno, él sí fue absuelto. Pero bueno, esto también da cuenta de que estamos avanzando de a poquito. Otra de las que compartió sus reflexiones con nosotros hoy fue justamente Ana María Careaga. Ana, no conocemos bien todavía los fundamentos porque cuando se da el veredicto no se dice los fundamentos de la sentencia. Hay varios puntos en disidencia y penas que son bajas para la expectativa general que había. Pero bueno, insisto, los abogados después se interiorizarán y sabremos un poco más. Es porque en algunos casos hubo penas tan bajas. Lo que creo es que se reconoce por primera vez en un juicio oral y público el plan sistemático de apropiación de niños, y creo que eso no tiene precedentes en este país. Y lo que hicieron estos represores fue siempre un plus. Además de secuestrar a la gente, se apropiaron a los militantes, se apropiaron de sus hijos. Y creo que es histórico en ese sentido que esto sea, que se haya determinado como un plan sistemático de apropiación de niños. Esto no tiene precedentes y esto no es solamente para esos jóvenes, para los que faltan, sino que es para que la sociedad argentina tome conciencia del nivel de lo que fue la represión y el terrorismo de Estado en la Argentina. Y por ahí aparece eso como lo que hay que destacar, ¿no? Porque digo, más allá de las penas, de algunas penas que son bajas, en algunos casos hay gente que está cumpliendo otras penas o va a cumplir otras penas, igual no deja de sorprender el número, pero de todas maneras lo que nosotros destacamos es esto, ¿no? Ha quedado absolutamente probado el plan sistemático de la justicia, lo ha dicho por primera vez y eso es lo simbólicamente lo más importante. Los campos de concentración mantenían a las embarazadas, iban y se interiorizaban de su situación para ver si se iban a apropiar de los niños, las alimentaban pensando en apropiarse de los niños, las engañaban diciéndoles que escribieran cartas porque tremendo fue cambiarle la identidad a gente que se crió en familias que no eran sus familias en base a la mentira y a un vínculo que jamás pudo haber sido un vínculo amoroso. Por eso yo creo que realmente es la primera vez que esto se juzga de esta manera y creo que eso es un salto positivo para la justicia argentina. Gracias, porque sabemos que estos momentos son especialmente difíciles. Bueno, allí escuchábamos parte del testimonio con Ana María Cariaga. Lo que yo le decía en ese segmento es que realmente son momentos difíciles, ¿no? Donde se mezcla la angustia con la alegría, con la tristeza, es una mezcla de sensaciones tan grande. Silvi, este programa en general trata sobre los juicios y tratamos de darle importancia a todos. Sabrán entender que en el programa de hoy, obviamente, la mayor parte del tiempo se la lleva la sentencia esta histórica, pero queremos saber de otros juicios. Sí, quería mencionar el de Rosario, que empezó este martes 3 de julio pasado, o sea, aún no hay una continuidad de los juicios que hacia el interior del país. Lo está llevando a cabo el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. Ahí se juzga al ex coronel Manuel Fernando Zainamant y al ex policía Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Jorge Muñoz. Se investigan los casos ocurridos en la localidad de San Nicolás. Uno de ellos ocurrió el 19 de noviembre de 1976, que se llamó la masacre de la calle Juan B. Justo, cuyo único sobreviviente fue Manuel Goncalves, con quien hemos hablado alguna vez. Sí, sí. Cuando allá se lo estaba juzgando a Patty Riveros también por la misma causa. Bueno, en esa masacre es asesinado, llevada su madre Ana del Carmen Granada, que tenía 23 años, Omar Amestoy y María del Carmen Fetolini, junto a sus dos hijos, Fernando y María Eugenia. Ellos fueron también asesinados en ese hecho. También otros juicios, desapariciones de María Regina Spotti, María Rosa Veroni, Eduardo Luis Reale, María Cristina Alvira y Rosa Raquel Alvira, Horacio Aristides Martirena y Carlos Fernando Alvira. Ellos son desapariciones entre abril y mayo del 77, también por la prisión ilegal a la libertad de José Emilio Mastro Bernardino en abril de 1977. Y bueno, la semana que viene nos convocan Jujuy. Familiares, amigos, están a las 9:30 empieza el juicio el jueves 12 de julio. Así que bueno, estaremos todos de Jujuy acompañándolos. Exactamente, vamos a estar allí y nos acercamos a la marcha del apagón y también vamos a estar muy atentos a eso y quizás tengamos alguna sorpresa para la próxima marcha del apagón que se realiza todos los años y que en este caso quizás vamos a estar un poquito más cerquita. ¿Nos vamos, niñas? ¿Les parece? Sí. Le mandamos un saludo a Víctor Basterra y a Beatriz Luca. Beatriz Luque, que comparten este equipo con nosotros. Y nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, un poco más tranquilos, un poco más relajados. Y un poco más calentito, por favor. Seguramente con un poco menos de frío. Y para seguir hablando sobre los juicios. Chau, chau. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.